Familia muy humilde, de eso yo no me avergüenzo, al de arriba le agradezco por darme unos padres ejemplares que de niño me enseñaron a la vida a enfrentármele. Lucharé para conseguir lo que quiero, la constancia y el esfuerzo me harán un hombre importante. Hay algo lo cual me satisface, no me van a dar todo en las manos, yo solo saldré adelante. Para mí no ha sido nada fácil poder salir adelante y él he sufrido bastante. Pero de eso no me quejo porque lo bonito de esta vida ha sido batallarle. Una, dos o tres caídas llevo y las que sean necesarias yo voy a levantarme. Sé que voy en dirección correcta porque el camino que he recorrido para mí no ha sido fácil. Ver alcanza, si es que el plebes, vamos a echarle más ganas. Hay altas, también hay bajas, igual que una marejada. Hay que darle pa' adelante, pa' atrás, ni pa' agarrar mirada. Hay que darle tiempo al tiempo y poco a poco se van a ver las ganancias. Y puro morra récord, compa Jando, con alto poder. Ya se la sabe, compa Scooby, hay que salir adelante. ¡Eso! Rápido de lo que se imaginan, con la fe de San Judita voy a llegar a la cima. Pero mantendré los pies bien firmes en la tierra y estaba para los que andan ahí en las nubes. Todos aquellos que de mí se burlaban y que a diario me humillaban se tragarán sus palabras. Porque a todos la vida nos cambia, los que tienen mañana no tendrán nada, viceversa también pasa. Recuerden que todos somos iguales, no se crean más que uno, dejen atrás ese orgullo. Hay que portarse como la gente que es decente humildemente, aunque le sobren los verdes. Esos que no presumen lo que han logrado y reconocen sus fracasos vienen desde muy abajo. Y ahora que se encuentran en lo alto, le brindan ayuda al más necesitado, porque por ahí ya pasaron. El que persevera alcanza, si es que plebes, vamos a echarle más ganas. Hay subidas y bajadas como una tranca palanca. Hay que darle pa' adelante, pa' atrás y pa' agarrar viada. Hay que darle tiempo al tiempo y de repente nuestra vida nos cambia.